días a todos. Nuevamente es un privilegio para mí estar aquí con ustedes compartiendo la palabra hoy. ¿Sí me ven, verdad? Vale. El pastor me pidió que hablara acerca del tema de la amistad, ¿vale? Y yo pensaba cómo la palabra de Dios es que no hay palabras para describir la palabra de Dios. Pero es impresionante porque la palabra de Dios nos enseña a ser madre, hijos, hijas, a ser hermanos, a ser esposos, esposa, nos enseña a ser trabajador, jefe. La palabra de Dios es tremenda, ¿verdad? La palabra de Dios dice la misma palabra que es útil, es muy útil. La palabra es útil para enseñar, para redarguir, ¿verdad? Para instruir. La palabra de Dios nos enseña a vivir todas las etapas de la vida, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña a ser unos niños de Dios. Bueno, los niños hoy no están, algunos por ahí sí. Nos enseña cómo vivir la etapa de la adolescencia, de la juventud. La palabra de Dios nos enseña a vivir la vida adulta, a vivir la vejez. La palabra de Dios es tremenda, ¿verdad? Yo decía, tremendo que hoy pueda compartir un mensaje acerca de la amistad y que en la palabra se encuentren tantas cosas acerca de esto, ¿verdad? Entonces, a veces menospreciamos la palabra. No sé si hay alguien aquí que no haya empezado aún a leer la palabra. Te digo, te estás perdiendo de lo mejor que hay. Y sí, y hay a veces también algunos como que no le damos tanta importancia, ¿no? en el día a día. Y de verdad que necesitamos dársela porque es tremendamente útil para nuestras vidas y de bendición. Y yo pensaba, ¿por qué la insistencia de Dios con este tema? Yo creo que va más allá de cosa de hombres, o sea, de seres humanos. Va más allá de que justamente hoy en muchos países se estén celebrando el amor y la amistad. Va más allá de eso. Creo que es Dios mismo el que nos está insistiendo con este tema. Yo no sé a cuántos les ha pasado que Dios les insiste y les insiste con un tema. ¿No? ¿Alguno? ¿No? ¿Nadie? A mí en este ayuno que pasamos me pasó. Eso fue increíble, fue como que Dios me perseguía con ese tema. Era en las predicaciones aquí en la iglesia. Luego también me ponía a ver algunas prédicas en YouTube y ahí me hablaba de ese, pero el título de la predicación no tenía nada que ver con ese tema. Y voy y lo pongo y ahí, clavado. Y hasta en inglés. O sea, yo estoy intentando escuchar un poco más predicaciones también en inglés para ayudarme con aprender el idioma, ¿no? Y fue increíble porque Dios me había hablado a mí también personalmente cuando abrí la palabra, me había hablado acerca de una historia y Dios trajo como un entendimiento de algo, ¿no? Y escucho una predicación, una en español, y al final en la administración la chica habla acerca de esa palabra que el Señor me había hablado, acerca de ese tema, pero específicamente la misma palabra. Y luego pongo una predica en inglés cualquiera. Y no estaba prestando demasiada atención cuando escucho que hablaba acerca del tema y entonces ya empiezo a leer más los subtítulos para enterarme un poco más. Y digo, increíble, está hablando de eso mismo. Digo, Señor, o sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me quieres decir? Y yo entendí que el Señor quería trabajar algo en mi corazón, algo profundo en mi corazón con respecto a eso. Y yo creo que el Señor quiere trabajar algo en nuestros corazones con respecto al amor fraternal, con respecto a la amistad. Y no podemos ser indiferentes a lo que Dios nos quiere decir. Yo me acordaba cuando pensaba en esta idea, cuando, no sé si ustedes recuerdan, que cuando José va a interpretar el sueño del faraón, el típico sueño de las vacas, los 7 años de abundancia y los 7 de escasez, y el José le dice lo siguiente, eso está en Génesis 41:32, dice: y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Entonces yo pensaba como cuando Dios insiste en algo es porque la cosa es firme. Él insiste porque quiere ver una actitud activa de nuestra parte. Él quiere ver una respuesta contundente y determinada en nosotros. Amén. Entonces, yo creo que en cuanto a este tema, Dios no solo quiere que nosotros tengamos relaciones sanas, ¿verdad? Los dos domingos pasados el pastor ha estado compartiendo y creo que ha sido un tiempo de sanar, ¿verdad? Muchos hemos pedido perdón, nos han pedido perdón, no hemos liberado perdón sobre otros, pero ahora Dios quiere que construyamos. No sé, imagínense como un termómetro, que aquí está el cero, aquí están los menos uno, menos dos, ¿no? Y hacia arriba lo positivo. Y es como que estábamos, algunos estaban en lo en negativo, en déficit, en las relaciones con los demás, y se han puesto a cero, han sanado. Pero ahora hay que empezar a construir las relaciones, hay que empezar a edificar, tenemos que avanzar. Yo creo que todos, ¿por qué miran arriba? ¿Qué había arriba? Creo que todos debemos crecer en cuanto a este tema. Así que yo quiero invitarles a que hagamos una oración, ¿vale? Para empezar este tiempo de la palabra, para que de verdad retengamos lo que Dios nos quiere decir. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, hoy ponemos nuestros corazones delante de tu presencia, Señor. Te pedimos que nos ayudes a retener tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a entender lo que tú quieres decirnos y hablarnos hoy, Señor. Y te pedimos que nuestro corazón sea buena tierra, Señor, y que nuestro corazón sea como el tuyo. Ayúdanos, Señor, a tener tu corazón para poder ser los mejores amigos. Ayúdanos a tener tu corazón para poder amar como tú amaste. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Entonces, el tema yo lo he titulado. ¿Dónde está? Yo lo he titulado Amigos Forever. El Spanglish está muy de moda ahora, ¿no? Entonces digo, bueno, vamos a ponerle Amigos Forever, o sea, amigos para siempre. Creo que la amistad, cuando uno encuentra un buen amigo, uno siempre quiere que ese amigo, que esa amistad dure para siempre. O sea, yo creo que la mayoría alguna vez, especialmente en su juventud, alguien le escribió una nota diciéndole amigos por siempre, ¿verdad? Bueno, según el diccionario, la Rose, la amistad es relación afectiva entre personas basada en el cariño y el desinterés. Y según un diccionario bíblico, la amistad es una relación de afecto que se establece entre dos personas y que muchas veces sobrepasa la fuerza de una relación familiar. Cuando el pastor me dijo a mí que tenía que predicar sobre este tema de la amistad, por un lado me vinieron muchas ideas a la cabeza, pero por el otro me quedé como sobre qué quieres que hable, ¿no? Porque eso lo pensaba yo entre mí. Porque, claro, el pastor ha estado hablando mucho del amor fraternal. Y digo, pues sí, eso lo abarca todo, ¿no? Es como lo mismo. O sea, no entiendo cómo diferencio yo esto que tú has hablado, que el pastor ha hablado, y lo que yo voy a hablar, ¿no? Y yo, cuando me puse un poco a estudiar el tema, bueno, a ver lo que Dios quería decir, entendí que el amor fraternal y la amistad no son dos cosas distintas, ¿vale? No son dos cosas distintas. Cuando Dios nos exhorta en su palabra, amaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros, nos lo dice, cantidad de veces, ¿no? Dios nos está diciendo, sean amigos entre ustedes, sean buenos amigos. Y yo un poco, para hacer una pequeña diferencia entre la relación de hermandad y la relación de amistad, yo pensaba que la relación de hermandad es como que ya viene dada, ¿no? En lo natural, pues uno es hermano de otra persona porque somos hijos del mismo padre o de la misma madre o del mismo padre y madre, ¿verdad? Viene dada, o sea, eres hermano y punto, eso no te lo quita nadie, ¿verdad? Pero puede que haya relación o puede que no haya relación, puede que haya amistad o puede que no la haya. En la mayoría de casos lo hay. Yo no sé si cuántos han escuchado alguna vez que un hermano dice, mi hermano es mi mejor amigo, ¿no? O también a otros que dicen, yo con mi hermano ni me hablo, ¿verdad? La relación no se da por sentado, ¿no? La relación puede estar o no estar, pero la hermandad es sí o sí. Y de la misma manera, nosotros somos hermanos en la fe, ¿verdad? Porque somos hijos de un mismo Dios, de un mismo Padre. Entonces somos hermanos en la fe. Pero igual la amistad y la relación no se da por sentado. Entonces yo creo que lo que Dios nos quiere decir el mensaje de parte de Dios en todo el Nuevo Testamento, yo entiendo que es el siguiente: es ustedes ya son hermanos, porque lo son, ya son hermanos, pero yo quiero que sean amigos también entre ustedes, yo quiero que sean amigos. Es el mensaje que yo creo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Me gustaría que buscáramos, aunque ya lo conocemos, el Salmo 133. Por eso les dije, cuando el Señor insiste en algo, es por algo, ¿no? Porque Dios quiere trabajar algo en nuestro corazón. Y este Salmo, pues, lo hemos nombrado el primer culto que hablamos del tema, el segundo lo nombró el pastor y ahora un poco de nuevo. Vale. ¿Lo tienen? Amén. Dice, solo vamos a leer el primer trocito, el primer versículo que dice, bueno, yo quiero leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente, tiene un título y es importante para lo que voy a comentar. Dice, cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Y yo cuando leía esto, yo me imaginaba todas las tribus de Israel acercándose a Jerusalén, yendo a adorar al Señor a ese lugar. Y entonces yo pensaba, porque él dice cántico para los peregrinos que suben, y yo me imaginaba cómo aún en el camino ellos se iban encontrando los unos a los otros que quizás se habían visto en la anterior fiesta y iban disfrutando de esa relación y de esos encuentros, no solo en el templo, no solo cuando llegaban, sino aún en el camino a ir allá. Y entonces yo recordaba otro versículo que está en la palabra, que dice lo siguiente, está en Salmo 122:1, un versículo que a mí me encanta, creo que lo he vivido mucho en carne propia. Salmo 122:1, está ahí cerquita. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. En otra versión dice, me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y yo esto de alguna forma lo he vivido en todos estos años de mi vida cristiana, pero hay una etapa en mi vida que lo he vivido de una forma impresionante, o sea que me ha marcado mucho y de verdad que me ha alegrado yendo a la casa del Señor con mis amigos. Y eso, bueno, fue todavía yo estaba en Colombia, o sea fue un tiempo que me marcó mucho en ese sentido. Y a mí me encantaba porque el servicio al Señor era muy esforzado en ese tiempo, pero nosotros disfrutábamos tanto, tanto de hacerlo, tanto de ir. Muchas veces los domingos teníamos dos cultos en la mañana, así que ministrábamos, yo danzaba y otros de mis amigos, bueno, otros danzaban, otros tocaban los instrumentos y estábamos en los dos cultos y a veces luego en la tarde teníamos ensayo otra vez por horarios o porque teníamos un evento especial y nosotros nos íbamos a comer todos juntos, ¿no? A una casa y empezaba algún amigo a tocar la guitarra y empezábamos a cantar y disfrutábamos mucho todo ese tiempo, o sea no era como una carga sino uy genial, vamos a estar juntos y luego vamos otra vez al ensayo o luego vamos otra vez al otro culto porque un tiempo hubo culto también en la tarde, o sea que estábamos desde la mañana hasta la noche incansable y era muy lindo y yo disfruté tanto, tanto, tanto de esos tiempos y yo creo que necesitamos entrar a ese tiempo en que disfrutamos de las relaciones entre nosotros, que disfrutamos de servir al Señor, que disfrutamos no solo cuando estamos aquí, sino cuando en todo el proceso de hacer las cosas. Me gustó los eventos que tuvimos ayer, que tuvimos el viernes, y a veces pues, tienen mucho trabajo, ¿verdad? Mucho, mucho trabajo, pero se extraña, ¿no? Se extraña porque en medio de preparar todo eso, las relaciones como que se hacen más fuertes, ¿no? Porque estamos haciendo cosas juntos, eso es lindo, ¿verdad? Todos esos momentos. Bueno, todo esto es como introducción, pero no va a tomar más tiempo, pastor, no, sino que me ha alargado un poquito en la introducción. Entonces, si quieres tú tener un amigo forever, yo quiero darte algunos consejos prácticos, ¿vale? Son consejos basados en la palabra y creo que pues yo he vivido en mi propia vida, en mi propia experiencia. El primer consejo es el siguiente, y este es un poquito, quizás a todos no les gusta mucho, pero lo dice la palabra, entonces yo tengo que decirlo, ¿vale? Y es que sea cristiano. Si tú quieres tener un amigo forever, que sea cristiano. Y ya voy a explicar un poquito por qué. Primero, tendrás más probabilidades de que sea forever, por aquellos de la eternidad, ¿verdad? Todos me entienden lo que quiero decir. Yo creo que un buen amigo cristiano te responde con la palabra de Dios cuando tienes un problema, o eso es lo que deberíamos hacer como buenos amigos. No exactamente diciendo un versículo, ¿no? Pero te responde con palabras que se basan en principios de la palabra de Dios. A veces yo sé que hay muchos que les disgusta cuando alguien les dice, le responde con la palabra y dice, este tan religioso, ¿no? Se cree tan espiritual, pues está haciendo lo que debe hacer, te está diciendo la verdad, te está diciendo lo que Dios dice. Y es importante, creo que ¿qué clase de amigo es el que no te da el espacio para decirte lo que estás haciendo mal, ¿no? Y yo pensaba un poco en esto, aunque lo dice la palabra, ahora lo vamos a leer. Imagínense dos personas, amigos, supuestos amigos, uno japonés y uno alemán, ¿vale? Pero ni el japonés sabe alemán, ni el alemán sabe japonés. Y no existe Google Traductor, ¿vale? No existe. Entonces, y ellos se quieren, bueno, de alguna manera se conocieron, ¿no? Y se quieren empezar a comunicar y son supuestamente amigos. ¿Qué tipo de relación, qué tipo de amistad puede haber ahí? Si no hablan el mismo idioma. Entonces, a lo mejor puede haber, bueno, alguno le hizo un favor, le ayudó a alzar unas maletas o algo así, y entonces hay una empatía, pero más profundo no se puede ir, ¿vale? Necesitamos esa comunicación. Y a veces con la gente que no es cristiana pasa lo mismo, en este sentido de que no hablamos el mismo idioma. Pero no se trata, o sea, a ver si me aclaro. Leamos la palabra y ella lo dice claramente. En la Nueva Traducción Viviente dice en 2 Corintios 6, del 14 al 16. 2 Corintios 6, del 14 al 16 dice: no se asocien íntimamente con los incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Nos habla simplemente de no asociarnos íntimamente, de una relación muy profunda. Lo que yo quiero decir con esto es, tus relaciones más profundas deben ser con tus hermanos en la fe, las más profundas. Obviamente toda la gente en este mundo es valiosísima, ¿vale? Porque Dios les da el valor, Dios les ama a ellos, ¿cómo no vamos a amar nosotros también? O sea, sí que podemos tener relaciones, obviamente, estamos aquí, ¿verdad? En el mundo. Pero las relaciones más profundas deben ser con nuestros hermanos en la fe. ¿Amén? Vale. El segundo consejo, niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Ser amigo implica morir a ti. Y vamos a buscar este versículo, me encantaría que todos lo buscaran. Está en Juan capítulo 15, del 12 al 14. ¿Vale? ¿Tenemos? Dice así: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y hay mucha riqueza en estas palabras del Señor Jesús. Y hay mucho, es mucho lo que nos dice. Primero, nos dice que hay un mandamiento. Segundo, nos dice, ¿qué mandamiento es el que hay? ¿Puedes dejar el versículo puesto, porfis? Primero nos dice que hay un mandamiento. Segundo nos dice cuál es el mandamiento, que nos amemos unos a otros. Tercero nos dice cómo debemos cumplir el mandamiento. ¿De qué forma? No de cualquier forma, sino como Él nos ha amado. Y luego nos dice cómo Él nos ha amado. Nos dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. O sea, Él nos ha amado hasta el punto de dar su vida por nosotros. Y esas son palabras mayores, ¿verdad? No sé, póngase quizás en la situación, una situación que no va a pasar, pero que una situación en la que, piensen en un amigo de aquí de la iglesia, una persona. No piensen en su mejor amigo o en el que está como más cerquita, no. Piensen en alguien que le cueste un poquito más. ¿Ya lo tienen? Allá me dicen, ya lo digo, claro. ¿No? Alguien que, pero que lo aman, ¿verdad? Tenemos que amarnos los unos a los otros. Piensen en él y piensen que lo van a matar. Hay alguna situación ahí, lo van a matar. Y le dicen, ¿quién se quiere poner en el lugar de esta persona? Y usted dice, uff, el Señor me ha dicho que dé mi vida por mis amigos, por mis hermanos. Y usted, uff, pero es que él ha hecho las cosas mal y yo las he hecho bien. No puedo dar mi vida por él. ¿Verdad? ¿Que nos cuesta? Sí, yo me puse en esa situación cuando estaba preparando. Yo, Dios mío, dar mi vida, porque yo también tengo familia, yo también, ¿no? Tremendo, son palabras mayores. Pero yo creo que esto de amar a otros como Jesús nos ha amado hasta el punto de la muerte, significa negarnos a nosotros mismos. Está relacionado con el concepto de negarnos a nosotros mismos. ¿Qué dijo Jesús? No dijo Jesús, si alguno viniere, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Verdad? Morir implica morir a nuestros deseos, a nuestra comodidad, a quitar la mirada de nosotros mismos y a ponerla más en las cosas que Dios quiere hacer por encima de cualquier situación incómoda. Implica dejar pasar ofensas, implica dar el primer paso, correr la milla extra con esa persona. Y yo me acordaba de una amiga, una muy buena amiga, yo tenía también en Colombia, tengo todavía. Ella le decía, tenía un dicho, o sea, era muy común. Tenía dos amigas, ¿vale? Entonces, a la una, por ejemplo, le caía mal a alguien, que eso no es bíblico. Entonces, le tocaba justo con esa persona hacer algo, lo que sea. Y recuerdo que mi otra amiga le decía, muera mamita, muera. Y lo que le quería decir es, el concepto lo tenía ella muy claro. Quería decir es, niégate a ti misma y ve y relaciónate con esa persona y hazlo con buena actitud. Muera, le decía, muera mamita, muera. Y se reía, ¿no? Por eso. Y muchas veces vamos a tener que morir, negarnos a nosotros mismos para poder relacionarnos, para poder que haya una amistad. Si no morimos, no hay amistad. Yo no sé si ustedes se pueden imaginar que todos tuviéramos este propósito de ser verdaderos discípulos y estuviéramos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz, a morir a nosotros mismos, que todos tuviéramos el mismo propósito, las relaciones serían una maravilla. Ay, mira, perdóname porque creo que te hablé mal ayer. No, perdóname tú a mí porque yo no tomé bien lo que tú me dijiste. Sería espectacular esto, ¿verdad? Entonces es importante también esta unidad en ese propósito que debemos tener de ser verdaderos discípulos de Jesús. Vale. Tercer consejo. Pensar siempre lo bueno. Este es muy bueno, muy práctico. Pensar siempre lo bueno. Por lo menos que sea lo primero que piensas. ¿Vale? Ayer, y voy a poner un ejemplo de la vida real que pasó hace poquito, Rosario estaba contando que se encontró con Diego, ¿no? Que lo vio pasar por ahí por la calle y Diego la ignoró completamente, no le saludó ni nada, ¿no? Y entonces ella dice, no, y yo dije, no, es que lo vi como muy, que iba rápido y yo dije, no, seguramente no me vio o algo así, dijo ella, ¿no? Y le digo, muy bien. Muy bien, Rosario, has pensado lo correcto, o sea, has hecho bien porque has pensado lo bueno primero. Cualquier otra persona, y a veces nosotros nos equivocamos en eso y pensamos, no, ese Diego es que le caigo mal. Como acabé de llegar a la iglesia, no, yo no soy muy, ¿me entiendes? Hubiera pensado totalmente lo malo, ¿no? O ese Diego tan borde, no saluda, ¿verdad? Pero ella pensó lo bueno. Esto es tan importante en las relaciones, tan importante en las amistades. ¿Qué dice la palabra de Dios? No dice en Filipenses 4:8, yo se los voy a leer. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, ta, ta, ta, ta, ta, ta. En esto pensad. Es bíblico. Pensar primero lo bueno. Y esto es una lucha. Nosotros como seres humanos tenemos esa inclinación a pensar lo malo. Tenemos que ejercitar nuestra mente. A mí me pasó que ayer, y yo estaba preparando esta predicación, ¿no? Y ya pensé en lo malo de X persona, ¿no? No, yo creo que hizo tal cosa. Y luego yo decía, no, estoy pensando lo malo. No, voy a pensar lo bueno. Yo creo que fue que, ¿no? Que fue otra cosa, pero pensar lo bueno. Tenemos que ejercitarnos en esto. Cuarto, este me gusta. No tener roscas. ¿Eh? No tener roscas. ¿Cómo se llama aquí? ¿Alguien me puede ayudar? No tener grupos cerrados, sí. ¿Qué quiero decir? No rechaces a otros, ¿vale? Es un privilegio tener la amistad de las personas. Es un privilegio. ¿Que alguien quiera ser tu amigo? Es un privilegio que alguien quiera ser tu amigo. Yo realmente me arrepiento un poco de mi tiempo de adolescencia. Como les decía, teníamos como un grupo de amigas, dos y yo, y era muy bonito porque servíamos al Señor, hacíamos las cosas correctas, pero éramos como muy cerradas. Si venía alguien, lo aceptábamos, pero no era algo como que, no éramos como acogedoras, no éramos de acoger a otros, ¿no? Y yo me arrepiento porque yo digo, ¿pudimos ser de tanta bendición para otros? ¿Para otras chicas, para otras personas, pudimos ser de tanta bendición? Y yo creo que tenemos que empezar a ver la amistad como una bendición de Dios. Entonces, siéntete privilegiado cuando alguien se muestre, quiera mostrarse amigo, y respóndele tú de la misma manera. Muéstrate amigo, no le rechaces. Rechazar a alguien es síntoma de orgullo. Es síntoma de orgullo porque tú le estás diciendo, tú no estás a mi altura. Tú no eres el tipo de amigo que yo quiero tener. Entonces, pilas con esto. Y vamos a pasar al siguiente punto, pero con una ilustración. ¿Me pones la primera imagen, porfi? ¿Qué ven ahí? La pregunta del millón. La respuesta correcta, o sea, correcta. Un punto negro, ¿verdad? En esta ilustración a veces no sirve porque muchos la... ya es muy sonada. Pero en verdad, uno ve esto y dice, ¿qué ves ahí? Un punto negro. Pues lo mismo pasa en las relaciones, ¿verdad? Siempre vemos el punto negro y no vemos todo lo demás, que hay todo un espacio en blanco, ¿verdad? Y yo pensaba en este espacio en blanco, yo lo veía de esta manera. Yo lo veía como si el espacio blanco realmente fueran muchos puntos blancos. Lo que pasa es que no los notamos porque todo es blanco. Pero imagínenselo, son muchos puntos blancos y hay uno negro. Y yo esto lo asociaba con la ingratitud, ¿vale? El quinto punto es recordar los puntos blancos, ser agradecidos. Y esto fue una lección del Señor hace poco, reciente en mi vida. Que entendí hace poco. Porque pasa alguna situación con una persona fea o incómoda, y entonces ya empecé como que la relación se empezó como a dañar o como que había algún malestar, ¿no? Ahí por eso malo. Y el Señor me decía, me llevaba, como me recordaba, Él mismo me recordaba muchas situaciones buenas, muchas situaciones en las que esta persona me dio, en las que esta persona estuvo ahí, en las que, ¿me entiendes? Situaciones buenas. Entonces yo digo, wow, qué ingrata estoy siendo, qué desagradecida, porque cuántas ocasiones no hubo buenas que tendría que agradecer y que recordar, pero yo me estoy centrando en el punto negro, en esta de ahora que está pasando, y me he olvidado de todo lo bueno anterior. olvidarnos de las cosas buenas que hemos vivido con la gente, eso es ingratitud. Y eso es lo que lleva muchas veces a romper amistades. Amistades que están llamadas a ser eternas, se pueden romper por la ingratitud, porque se nos olvida todo lo demás y todo lo bueno que hemos vivido con esas personas. Y esto es lo mismo en cuanto a lo de pensar bien. Hay que ejercitar nuestra mente, porque nuestra mente lo primero que quiere hacer es ¿qué? Pensar en lo malo, ¿verdad? Recordar lo malo. Recuerda, de alguna manera nuestra mente siempre recuerda lo malo más fácilmente que recordar lo bueno, ¿verdad? Entonces tenemos que ejercitarnos y decir, no, voy a pensar en las cosas buenas que he vivido con esta persona, voy a pensar en las cosas buenas que ella ha sembrado en mi vida. ¿Amén? ¿Estamos recibiendo todos estos consejos? Son de parte del Señor. Vale, y el 6 es un poco gracioso. Pon la segunda imagen. Bueno, no es gracioso, es, bueno, la imagen. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Qué animal es ese? Yo les digo, ¿qué animal es ese? Es un cuzumbo solo. Es un cuzumbo solo. Así le llaman. Otro nombre que le tienen es coatí, ¿vale? Pero le llaman cuzumbo solo. Y yo me acordé haciendo esto, pues saben que soy colombiana, entonces me acordé de esta palabra. Me vino así, cuzumbo solo. Allí se utiliza mucho para decirle a alguien que anda por allá aislado, lejos de las demás, va siempre solo, sin amigos, le gusta eso, ¿verdad? Y yo decía, pero ¿por qué le dicen cuzumbo solo? Hombre, lo de solo suena, ¿no? Entonces me puse a buscar y resulta que este es un animal que es sociable, o sea, es sociable, su naturaleza, dice en la Wikipedia, que es sociable, pero en la edad adulta, los varones, o sea, los machos, en la edad adulta, se alejan de la manada completamente. Están solo las hembras y las crías jóvenes, ¿no? Pero los adultos se apartan totalmente y viven aislados, en soledad. Entonces, el sexto punto del consejo es no vivir como cuzumbos solos. No vivir como cuzumbos solos. Necesitamos tener amigos. O sea, hay gente que dice, no, yo puedo vivir solo, yo no necesito amigos, yo, no, o sea, como voy a mi ola, ¿verdad? Necesitamos tener amigos. Dice, Dios nos ha creado como seres sociales, totalmente, o sea, somos en esencia seres sociales. ¿Por qué creó la familia el Señor? Somos seres sociales. Dice, quiero que leamos un versículo que está en Proverbios 17:17. Dice, un amigo, bueno, en versión Nueva Traducción Viviente, un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. En la otra versión dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y bueno, sí, yo sé que suena un poco utilitarista, pero lo dice la palabra. El amigo está para ayudarte en tiempo de necesidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos necesitamos, necesitamos de otros. No podemos vivir la vida como cuzumbos solos. Ya se aprendieron esa palabra, ¿no? Dice, yo creo que el buen amigo hace lo que dice la palabra, llorar con los que lloran y gozarse también con los que se gozan. Eso hace un buen amigo. ¿Y saben qué pasa? Hay algo que pasa cuando nos acostumbramos a vivir la vida como cuzumbos solos. Hay algo que pasa, es que perdemos la costumbre. Perdemos ese, dice la palabra de Dios en Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano, esto es precioso. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos. Y cuando vivimos así como cuzumbos solos, perdemos la costumbre de ser amables, de hacer favores, ¿no? De ofrecernos para ayudar, para estar ahí. Es como, esto es científicamente comprobado. No sé si han visto, hay una enfermedad ahora, bueno, ahora, pero que vi en la tele el otro día, que la gente se aísla completamente y luego ya no puede salir. Una chica que en su habitación todo el tiempo y mucho contacto era sacar la mano por la puerta y, o sea, no tenía contacto porque perdió la costumbre, ¿no? O por eso les digo que está científicamente comprobado, se pierde la costumbre cuando no nos socializamos, cuando ya no estamos acostumbrados a ser esos amigos, eso se pierde. O como dicen que los hijos únicos, ¿cuántos hijos únicos hay aquí? Una de mi equipo, dos nada más, yo también soy hija única. Dicen que somos egoístas, más egoístas que los demás, porque claro, nunca hemos tenido que compartirlo todo. En cambio, los hermanos pues tienen que compartir siempre. Yo espero que no. Más o menos, ¿no? Entonces, yo no lo sé, pero a veces es como que la costumbre, no estás acostumbrado a compartir o a tener ese tipo de relación. Y yo lo noté, ¿saben? Porque hubo un tiempo que yo estuve muy, o sea, así como que compartes con todo el mundo, pero que no estás creando esas relaciones y pierdes esa costumbre de, ¿no? Porque los amigos están para eso, ¿verdad? Para ayudarse, ay, que te ayudo en esto, voy y te acompaño a esto, ¿verdad? Y perdí la costumbre. Y caí en cuenta por una persona que no es cristiana, pero que era así como muy, ah, si quieres, te acerco, llevo esto, te hago esto. Yo era como que, uy, yo he perdido la costumbre de ser amiga, de mostrarme amiga. Y eso es importante. Debe ser algo que se nota, que se nota. Y para terminar, el séptimo punto, el séptimo consejo es que grandes amistades surgen cuando servimos juntos, cuando servimos al Señor. Grandes amistades surgen cuando servimos al Señor. Y me gustaría este pasaje, simplemente apúntenlo y si quieren luego lo pueden leer en casa. Primera de Samuel 18:1, Primera de Samuel y también el versículo 4. ¿Vale? Estos versículos cuentan la historia de Jonatán y David. ¿Cuántos saben la historia? Que ellos fueron unos súper amigos, así, del alma, del corazón. Y me encanta porque ese primer versículo, se los leo, dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y yo leía un poquito lo que dice antes de ese versículo, y es cuando David mata a Goliat, ¿no? Es toda esa escena. Y justo después de eso, Jonatán lo ve y se da cuenta de lo que ha hecho, y su alma queda ligada a él en ese momento. O sea, el corazón de Jonatán quedó ligado al de David, no en una tarde de copas, no en una tarde tomando el café, no, sino en el momento cuando él vio a David sirviendo al Señor, haciendo lo que algo que, respaldado por Dios. Y Jonatán admiró eso de David y por eso quedó ligado su corazón al de él. Y me encanta Jonatán porque su corazón es tan lindo y tan tierno para ser amigo de David, porque Jonatán era el hijo del rey y hubiera podido decir: este viene a robarme el protagonismo a mí, ¿no? O el protagonismo a mi papá. Pero no, él lo admiró. Y Jonatán para mí es un excelente amigo. Jonatán tuvo un corazón humilde, un corazón que pudo honrar a David, porque es que a nuestros amigos también debemos honrarlos. Debe haber una honra. Dice que Jonatán Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. O sea, toma todo, ¿no? Esa es la entrega, ese es el corazón que debemos tener con nuestros amigos. No un corazón celoso, ni envidioso, ni competitivo. Dice en Proverbios 18:24, en la Nueva Traducción Viviente: Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. Hay amistades así, ¿no las han visto? ¿No se les hace algo conocido? Que parece una competitividad, unos celos, si a ti te va bien, yo me entristezco y cosas así. Tú, Jonatán, tuvo un corazón que no fue celoso ni envidioso. Grandes amistades surgen cuando servimos juntos. Yo lo he vivido. Creo que la amistad, los mejores momentos, los que te hacen más unidos y es una amistad en Dios, es cuando sirves junto a la otra persona. Vale, les voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una pequeña oración para que Dios como que selle esta palabra y que podamos vivirla. Sería excelente, ¿verdad? Que podamos vivir todo esto. Amado Señor, hoy nos presentamos delante de ti como tu iglesia, Señor. Hoy entendemos que tú nos has llamado a ser amigos los unos de los otros. Señor, tú dijiste: un mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Y dijiste también: si hacéis lo que yo os mando, entonces seréis mis amigos. Y tú nos mandaste amarnos los unos a los otros. Entonces tú nos estás diciendo que seremos tus amigos si entre nosotros somos amigos también. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser realmente amigos entre nosotros. Ayúdanos a tener el corazón, a no ver las cosas malas primero, a no querer vivir nuestra vida en independencia y sin disfrutar de la bendición que es tener amigos. Danos tu corazón, Señor, danos tu corazón. Señor, tú también dijiste en tu palabra: y los conocerán porque se aman los unos a los otros. Pero no dijiste: y los conocerán por las señales que hacen y la unción que tienen. Pero sí que dijiste: y los conocerán porque se aman los unos a los otros. Señor, que se note el amor entre nosotros. Ayúdanos a mostrarnos amigos, a ser serviciales, a darnos honra los unos a los otros. Espíritu Santo, guíanos en esto, hasta en estos pequeños detalles de la vida. Tú eres nuestra guía, ayúdanos a ser esos mejores amigos, que nos conozcan porque somos los mejores amigos entre nosotros, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que tú nos has hablado hoy. Pedimos que esta palabra quede guardada profundamente en nuestro corazón, que seamos capaces de negarnos a nosotros mismos, de preferir al otro antes que a nosotros y a nuestros derechos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Sigue allí, no abras tus ojos. Sigue allí con tus ojos cerrados. Y Dios nos ha hablado con mucha claridad. Ha sido un mensaje muy práctico, muy sencillo, pero muy, muy del corazón de Dios. Porque entendemos lo que dice la palabra: una casa dividida contra sí no prospera. Si esta iglesia no tiene el corazón de Dios y no tiene la unidad de corazón, no vamos a poder conquistar todas las cosas que Dios ha planeado para esta iglesia. Estamos en un tiempo tan importante, tan coyuntural. Hemos salido de un ayuno poderosísimo y nos recordaba el Señor el domingo pasado: hemos sido llevados al monte, hemos podido ser testigos de tantas cosas preciosas que Dios ha hecho en nosotros, a través de nosotros, alrededor de nosotros. Pero ahora estamos en el valle y necesitamos entender los propósitos de Dios, porque hemos sido vestidos con su poder y su gloria en este tiempo. No para perderla tan pronto salimos del ayuno, sino para continuar caminando con este espíritu de determinación, de entendimiento, con este espíritu de poder, con este espíritu de conquista, aún en medio de los gigantes que quieran levantarse. pero necesitamos entender el corazón de Dios para este tiempo. Y como decía él, el Señor nos sigue insistiendo. El Señor ha hablado al corazón de nuestro pastor y nos sigue insistiendo en que necesitamos afirmar lazos, en que necesitamos fortalecer relaciones, porque necesitamos ser esa iglesia unida que abraza a los que están llegando y a los que van a llegar. Una iglesia que respira un amor genuino, una unidad genuina, una relación. Hay relación entre nosotros realmente estrecha, verdadera, donde practicamos el amor fraternal bíblico, donde nos negamos a nuestra carne, a nuestro yo, como nos compartía Ale. Ese es el espíritu que Dios quiere derramar en medio de nosotros, el que derramó en la iglesia primitiva. Esta iglesia pudo hacer grandes cosas, pero empezaron siendo uno en el con el corazón del Hijo, uno con el corazón del Espíritu Santo, uno con el corazón del Padre. La misma dependencia que hubo entre el Hijo y el Padre, del Hijo hacia el Padre. Y ellos pudieron moverse en todas estas cosas poderosísimas, pero tenían la esencia de la unidad con el corazón de Dios y la unidad entre ellos. Y el Señor nos está llamando a esto. El Señor nos está llamando a quebrar la dureza de nuestro corazón y abrirnos hacia estos tiempos donde Dios nos llama hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, a darnos en amor genuino. Y vamos a hacer algo práctico, pero espiritual también. Y allí donde estás, yo te animo a que pienses en alguien, una persona de esta iglesia con quien tú no tengas mucha relación. Tú puedes decir, yo me relaciono con todos, pero Dios nos está llamando a relaciones profundas, no a relaciones superficiales, a relaciones profundas, a relaciones de intimidad, a relaciones fuertes y poderosas en Él. Y yo te animo a que pienses en alguien. Quizá tú puedes, cuando yo te digo esto, tú puedes pensar en varias personas, pero el Espíritu Santo te va a mostrar una en concreto. Una persona con la que tú no te has relacionado en profundidad, una persona con la que quizá has sido indiferente, una persona que quizá no te ha inspirado empatía por alguna razón. Hoy vamos a quebrar nuestro yo. Hoy vamos a negarnos a nosotros mismos para entrar en la dimensión del Espíritu a la que estamos siendo llamados. Y tú vas a pensar en esta persona. Y hoy vamos a hacer alianzas espirituales en este lugar. Vamos a hacer alianzas espirituales en este lugar. Vamos a establecer relaciones intencionales para abrirnos, para salir de nuestra comodidad. Y yo te invito ahora a que salgas de donde estás. Quizá tú sales y va a ir a buscarte a alguien, entonces busca a otra persona, porque yo creo que hay varias personas que Dios está poniendo en tu corazón en esta mañana. Y yo te invito a que tú salgas de tu sitio. Si tú ya pensaste en alguien, sal de tu sitio ahora. No hay que tener vergüenza. El Señor nos está llamando a esto. Tenemos que ser sensibles. Tiene que haber humildad en nuestro corazón. Tenemos que estar dispuestos a salir de nuestras cuevas de comodidad, donde nos escondemos, donde Dios nos habla y a veces nos tiene como en este tiempo que insistir tanto para que salgamos. Sal de donde estás y busca a alguien. Y tú me puedes decir, oye, es que yo soy amigo de todos. Bueno, seguramente tendrás uno que está en un nivel donde no eres tan amigo. Voy a esperar unos minutos. El verdadero amigo ha de mostrarse amigo. Hoy quizá Dios te está llamando a ti a que tú tomes la iniciativa y tú salgas y tú salgas. Que no esperes a que vengan otros a ti, sino que tú salgas. Y quizá tu carne se está resistiendo. Quizá estás pensando en lo incómodo que es abrirte a esta relación donde quizá no ha habido, no has experimentado muchas cosas en común. Pero es que el Señor nos llama a esto. El Señor nos llama a esto. Tiene que ser real. Tiene que ser real. Tenemos que respirar un amor real, un amor genuino en Él. Algo verdadero. Algo verdadero. Ahora, si tú estás allí con esta persona, mírale frente a frente, toma sus manos. Como siempre, somos muy amigos de hombres con hombres, mujeres con mujeres. Espero que hayas buscado una amiga si eres mujer, un amigo si eres hombre. Ahora toma las manos de esta persona y mírale frente a frente. Y tú le vas a decir: hoy yo delante de Dios me comprometo con Él y contigo para mostrarme amiga o amigo contigo. Te pido perdón si no he sido para ti lo que soy llamado a ser. Pero yo hoy me comprometo a amarte, a conocerte más, a ser tu ayuda. Me comprometo a hacer lo que Dios me llama a hacer para ti. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque Dios está aquí en medio de nosotros. Si tú hoy has venido por primera vez y tú no conoces a nadie, no te sientas obligado. Pero si tú hoy sientes acercarte a alguien de estas personas que han venido por primera vez y espontáneamente quieres ofrecerte para ser ese amigo, esa amiga que ellos necesitan, puedes acercarte. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo hoy en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque las grietas siguen cayendo, siguen siendo cerradas. Las murallas de protección siguen siendo derribadas. La comodidad sigue siendo echada de en medio de nosotros. Gracias, Señor, por el amor que tú derramas en cada corazón en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, tú derramas de ti, de tu esencia de amor en nuestros corazones. Hoy podemos abrazar, hoy podemos amar porque tú nos has amado primero y porque hemos sido depositarios primero de tu gran amor. Hoy extendemos a otros este amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Abrazamos hoy, Señor. Abrazamos hoy. Hoy abrazamos con tu amor, Dios. Nos fundimos en un abrazo de amor sincero, sabiendo que tu amor se derrama en medio de estos abrazos. Que tú hoy abrazas a personas que se han sentido solas. Tú hoy abrazas a personas que se han sentido vulnerables. Tú hoy abrazas a personas que están pasando por tiempos difíciles. Pero tú también abrazas hoy y animas. Como dice tu palabra, la copa rebosa. El corazón que está feliz, el corazón que está alegre, el corazón que está confiado, el corazón que está seguro, ese hoy recibe, le es añadido más de tu amor. Hoy, Señor, tú eres propicio para todos en este lugar. Tú llenas tu casa en esta mañana con tu amor. Gracias, Señor, hoy te bendecimos. Señor, y terminamos este tiempo, esta reunión, dándote gloria. Señor, terminamos este tiempo entendiendo tu corazón y tus propósitos en este tiempo para cada uno de nosotros. Señor, y salimos de nuestras cuevas para hacer lo que tú nos llamas a hacer. Salimos de nuestra comodidad para hacer todo lo que tú nos llamas a hacer, Dios. Hoy visionamos los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros y nos extendemos hacia ellos. Nos extendemos hacia ellos. Dime, extiendo hacia ellos. Me extiendo hacia ellos. Me extiendo hacia ellos. Y gracias porque tú me tomas de la mano y tú me llevas hacia ellos. Señor, bendecimos a la iglesia en esta semana. Pedimos una semana, Dios, donde tú sigas revelando tu corazón, donde sigas revelando tus propósitos. Señor, donde tú camines delante de nosotros y nos guíes en todas las decisiones de nuestra vida. Que tú seas, Dios, lo primero en lo que pensamos, así como lo último antes de dormir. Y que aún mientras dormimos podamos estar en tu presencia. En esta semana, Dios, yo pido en el nombre de Jesús que los que han estado con rodillas endebles, tú los afirmes. Que los que se han sentido débiles, abatidos y cansados, venga el soplo de frescura, de poder y de fuerza de tu Santo Espíritu y los levante. En el nombre de Jesús. Señor, que los que están siendo confundidos y abatidos por el enemigo, tú los defiendas en el nombre de Jesús. Oh Dios, y que tu iglesia sea firmada más y más en este tiempo coyuntural. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, iglesia. Y acérquense a los nuevos a saludarles. Yo sé que muchos les saludaron, pero hubo atasco ahí y algunos no pudieron acercarse a saludar. Este es un buen momento.